em pé. O que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. E escuchamos Refloresta, Gilberto Gilson e Ben Gil. Y en este programa siempre le damos un espacio particular a las cuestiones ambientales, y por lo general son acciones bastante destructivas de la naturaleza, y lo bueno es poder encontrar aquellas afirmaciones positivas, y por eso convocamos en la noche de hoy a Flavio Escaso, que está por ahí. Flavio Escaso, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Flavio? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Por aquí muy bien. Un doble gusto, en el sentido de, bueno, me alegró mucho la propuesta de Plantatón, porque de alguna manera venimos como acostumbrándonos a noticia tras noticia y son bastante pesimistas por lo general. Esta es una afirmación positiva. Sí, bueno, para mí también es un doble gusto, primero por darme la oportunidad de difundir esta iniciativa que le tenemos tanto cariño, y segundo por venir de un programa de Aiguá, un lugar que a mí me gusta mucho, que frecuento, que voy muy seguido, sobre todo ese rinconcito precioso que tienen ustedes ahí en Grutas de Salamanca. Así que primero que nada, un saludo para todos por ahí. Y bueno, sí, en cuanto a Plantatón concretamente, es una actividad con mucho impacto positivo sobre el ambiente, porque tiene como finalidad la restauración de nuestro bosque nativo. Vos te presentás de alguna manera como del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Uh-huh. Quizás brevemente, como para ilustrarnos a muchos vecinos que de repente no tienen mucha idea, ¿qué tiene que ver este programa con el Plantatón y con el Monte Nativo? El programa en sí es uno de los programas de Naciones Unidas en el Uruguay. Trabajamos temas de desarrollo y los enfocamos desde perspectivas muy, muy diversas, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico, pero fundamentalmente siempre con una mirada integrada y de desarrollo sostenible. Entonces los temas ambientales para nosotros son muy importantes. Y tenemos una cartera de proyectos en muy diversos temas, sobre todo en el área ambiental, en temas de cambio climático, de energía, de áreas protegidas, de movilidad, en fin. Y bueno, una de nuestras iniciativas que estamos trabajando, no solo desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino que junto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la red de ONGs ambientalistas, es precisamente Plantatón. ¿En qué consiste un poco la propuesta? ¿Cómo está estructurada? Porque también, ¿de dónde provienen los fondos? Es una iniciativa que lanzamos en el 2019, o sea que este es nuestro tercer año, y básicamente consiste en seleccionar diferentes lugares del país que tengan necesidad de restaurar su bosque nativo, y luego de un trabajo intenso con la comunidad local, siempre trabajamos donde haya referentes locales que lo solicitan, no solo con la comunidad, sino también con las alcaldías y con los gobiernos departamentales. Llevamos adelante un proceso muy participativo, y estructuramos una plantación de árboles en diferentes lugares, en parques públicos, en campings, en litorales de arroyos y ríos que estén degradados. Este es nuestro tercer año. Hoy, por ejemplo, tuvimos una plantación en Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones, con participación de muchas escuelas y muchos liceos. Ese es un denominador común para nosotros. Los días, la planificación es bastante larga, pero luego los días de la plantación tenemos la alegría de como hoy ver un montón de padres, madres y niños participando de la actividad en terreno. Uh-huh. También estuvieron trabajando en Rocha, ¿y en qué otras localidades? Bueno, desde el 2019 ya llevamos varias localidades. En el primer año arrancamos por el norte del país, estuvimos en Artigas, después fuimos por Salto, Colonia. Este año tenemos 11 localidades, de las cuales ya llevamos concretadas, implementadas, 4. Así que estamos en plena zafra, porque la época de plantación que nosotros elegimos es esta, es agosto, septiembre, hasta octubre. Y este año vamos a recorrer varios departamentos del país. El jueves estuvimos en Punta Yeguas, en el oeste de Montevideo, y en Rocha vamos a estar el 27 de septiembre en Punta del Diablo. Dejé por el camino una pregunta que ahora recuerdo que me hiciste, que es cómo se financiaba. Sí, iba a volver igual sobre eso. Hasta ahora ha sido muy variado, ¿sí? Han habido aportes de las instituciones que integramos Plantatón, las 4 instituciones que te mencioné. También hay aportes del sector privado, por ejemplo, o la plantación de Punta Yeguas en Montevideo y de hoy en Ciudad de la Costa, proviene del sector privado, de una empresa que se llama Rotunda. Y estamos explorando diferentes formas de financiamiento. Por ejemplo, para la plantación de Punta del Diablo, llevamos adelante lo que se llama un crowdfunding, un financiamiento colectivo. En nuestra página web, cualquier persona, no solo a nivel nacional, sino que en todo el mundo, puede entrar a la página y hacer con su tarjeta de crédito una donación. Y con este crowdfunding estamos financiando la meta que nos planteamos para Punta del Diablo, que son 1000 árboles nativos. Y estamos, la verdad, que muy contentos y muy conformes con cómo nos está yendo, porque ya tenemos más del 90% de nuestra meta, que eran $15,000, recaudada. Y nos llevamos la sorpresa, la grata sorpresa, de que hay aportes de empresas privadas y más de 100 personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Lugares tan tan lejanos como Filipinas, Croacia, Escocia, España, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, en fin. Una grata sorpresa de saber que hay gente en el mundo que aún ni siquiera conociendo el país y el lugar donde se va a hacer la plantación, encuentran en la iniciativa un lugar donde hacer un aporte y ser partícipes del objetivo de plantar estos 1000 árboles en Punta del Diablo, en el departamento de Rocha. Un par de preguntitas más, porque sé que también tenés otros compromisos. De alguna forma, a nivel mundial hemos visto grandes, devastadores incendios, algunos provocados, otros, bueno, adjudicados al cambio climático. ¿Cómo lo sienten ustedes a esto que, de alguna manera, por ahí uno dice, bueno, 1000 árboles es como una curita, pero esas son, hay curitas que faltan, ¿no? Claro. Bueno, mira, con el tema de los incendios es todo un tema, porque hay incendios provocados, ¿no? Hace un año vimos cómo se prendía fuego gran parte de Brasil, y no era casual. Es una práctica que aquí en Uruguay también se utilizó durante mucho tiempo y lamentablemente con mucho menos intensidad, pero se sigue utilizando, que es prender fuego los campos para esperar un rebrote, que en definitiva se comprobó que en Uruguay es para esperar un rebrote del césped, que en definitiva se comprobó que no tiene beneficios, que no hay mejor campo que el de un pastizal biodiverso. En otras partes se deforesta para ganar terreno para el agronegocio, para la agricultura. Pero casualmente el tema de los incendios también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en Punta del Diablo, porque a raíz del incendio que sucedió, yo no me acuerdo ya si fue el año pasado o el anterior, la población de Punta del Diablo quedó bien preocupada con el tema, porque tienen una vegetación muy inflamable, unos bosques de pinos y acacias que rodean al balneario, y bueno, pasaron momentos bastante complicados con ese incendio, que por suerte no pasaron a mayores. Y una de las formas de hacer menos vulnerable una urbanización es transformando esos monocultivos de pinos eucaliptus y acacias, que son muy inflamables, por nuestro bosque nativo, que es mucho más resistente a los incendios. Entonces, bueno, el incendio que sucedió hace un tiempo en Punta del Diablo dio lugar a que se acercaran a nosotros y nos consultaran qué podíamos hacer. Como tú decís, 1000 árboles no cambia, no mueve la aguja, no cambia la situación general del estado de nuestros bosques, pero bueno, el primer año hicimos 2 plantaciones, el segundo año ya fuimos más ambiciosos, y llegamos a 4 lugares diferentes con mayor número de árboles, y este año estamos haciendo 11 plantaciones. Entonces, año a año, vemos con satisfacción que la iniciativa va creciendo, y uno de nuestros objetivos de mediano y largo plazo es verdaderamente restaurar ecosistemas a largo plazo, tomar cabeceras de cuencas, paisajes que estén degradados, importantes para el turismo, en fin, lugares bastante más amplios en el territorio, donde trabajar no solo en 1 o 2 jornadas, sino que a largo plazo trabajar en la restauración del bosque nativo. Así que es muy buena tu pregunta en ese sentido, porque venimos dando pequeños pasos para llegar a ese objetivo final, que es que Plantatón se transforme en el programa a nivel nacional de restauración ecosistémica, fundamentalmente orientada a los bosques nativos. Flavio, es muy fácil entrar a la página de Plantatón y por ahí completar 100%, porque cualquiera puede colaborar con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito, puede contribuir para llegar a ese horizonte de $15,000. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, cualquier persona desde su casa puede ingresar a plantatonuruguay.org, y va a ver que es muy simple, se le piden algunos datos, y nosotros hemos puesto, las personas pueden aportar los fondos que estimen convenientes, pero capaz que cabe aclarar que nosotros hablamos de $15 por árbol, que es el costo que nosotros calculamos, no solo para comprar el árbol en viveros de la zona, los estamos comprando en viveros de la zona para que los, uh-huh, digamos, los fondos que nosotros invertimos en Plantatón derramen en el territorio, sino que también parte de esos $15 vuelven a la comunidad local o llegan a la comunidad local, vamos a hacer un acuerdo, estamos haciendo un acuerdo con las fuerzas vivas de Punta del Diablo para que ellos sean quienes luego van a hacer el monitoreo y el mantenimiento, el riego, la recuperación de los ejemplares que no prosperen, en fin. Así que ese es el costo que nosotros pusimos por árbol, no solo para la compra, sino que para el mantenimiento en conjunto con la comunidad local. Muy bueno, Flavio. Muchísimas gracias por la iniciativa, de alguna manera por estar trabajando en territorio. Y más cerca de cuando nos acerquemos a la fecha del plantatón, de la concreción, digamos, quizás volvamos a comunicarnos para poder contagiar desde otro lugar, porque seguramente se van a necesitar brazos, ganas de trabajar y de acercarse ahí. Sí, el trabajo en Punta del Diablo ya viene muy avanzado, hay mucha gente trabajando ahí, limpiando el terreno donde se van a plantar los árboles, instalando un sistema de riego, porque queremos plantar los árboles, pero queremos que prosperen, y es un terreno arenoso donde drena mucho el agua y pierde la humedad rápidamente. Entonces estamos instalando un sistema de riego con los vecinos. Así que bienvenidas todas las manos que quieran sumarse a Plantatón Punta del Diablo. Ustedes están bastante cerquita ahí, bajando por la 109, bastante cerquita de Punta del Diablo, así que el 27 los invitamos a todas y todos a participar de la plantación en Punta del Diablo. Y antes de despedirme, quiero agradecerte, porque para nosotros es un placer poder difundir esta iniciativa, queremos llegar a todos los rincones del país, así que los agradecidos somos nosotros, los organizadores de Plantatón, por darnos esta oportunidad de dar a conocer la iniciativa ahí en Aiguá y alrededores. Y si quieren más información, pueden acceder a la página, que es... Exactamente. La página la tenés ahí de memoria, sí. Sí, plantatonuruguay.org. Es bien fácil. Es bien fácil, bien fácil. Y bueno, ahí están las plantaciones que ya hicimos, las que estamos planificando, lo que hablábamos del crowdfunding, cómo las personas pueden hacer su contribución. Hay un lugar bien interesante, que es donde la gente puede solicitar que tengamos en cuenta alguna localidad en especial para el año que viene. En fin, hay videos de Plantatón que entusiasman mucho, que muestran lo que hemos hecho hasta el momento. Así que una página que ilustra mucho lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Flavio, y seguimos en contacto. Quedo a las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, Eduardo, y saludos por ahí. Vamos arriba. Arriba, chao, hasta luego. Una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Sigue así, sigue así, amor mío, sigue así. Llega todo alrededor, tus sueños viven en mi cuerpo. Vive aquí, vive aquí, nada es justo, hay vida aquí. Te regalo el resplandor, amanece en el desierto. Quiero oír, detrás tuyo quiero oír. Comenzar la humanidad de otro planeta y universo. Corazón de paz. Los delfines rosados te iban saludando. Thank you.